a cada uno de ustedes, hermanos, abundantemente. El Señor es fiel, el Señor es bueno. El Señor permite que ustedes estén acá esta noche, ¿verdad? Para bendecirles, para amarles. Aquí se han vertido varios conceptos. Por ejemplo, renuevo y propósito, entre otros. El hermano Víctor también por ahí los mencionó. Renuevo y propósito, dijo en algún instante. La Cristi también estaba hablando cuando nos invitaba, ¿verdad? A sumarnos a este mover del Espíritu Santo. Hermanos, santos del Señor, este tiempo, este último tiempo, estas últimas semanas y meses, quizás, se está produciendo un mover impresionante del Espíritu Santo acá en este lugar. Y no porque nosotros seamos algo especial, hermano, ¿ya? Sino porque a Él le está placiendo, Él está queriendo moverse acá con ustedes, con cada uno de nosotros. Hay un intenso mover del Espíritu Santo, un profundo mover del Espíritu Santo. ¿Ya? Son tiempos particulares, son tiempos especiales, ¿verdad? En donde el Señor, a través de su Espíritu Santo, se está moviendo, hermanos, de una manera impresionante. Como decía la Cristi aquí, hace un instante, a través de los días martes, ¿verdad? Donde nos reunimos para orar, para interceder, para clamar, ¿verdad? Por cada uno de los santos del Señor. Hay un mover del Espíritu Santo, hay un fluir del Espíritu Santo impresionante. Los días viernes, yo estoy seguro que cada uno de ustedes, los que tienen reuniones por las casas, están teniendo también una visitación y una presencia del Señor impresionante. Los días sábados, ¿qué decir? ¿Ya? Verdaderamente, la reflexión que yo quiero hacer con ustedes es también una invitación. Invitación a que no se queden fuera de este mover del Espíritu Santo. Ninguno de ustedes, hermano, ninguno de ustedes, todos son invitados, todos son llamados por el Señor. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, el Señor está convidando a un banquete este tiempo. A un banquete. Y cada uno de ustedes estamos invitados a participar de la mesa del Señor. El Señor está conformando y está confirmando su iglesia en este tiempo. ¿Amén? ¿Ustedes creen eso? Lo estamos viviendo, hermanos, lo estamos viendo. ¿Ya? Ahora, es probable que quizás alguno por ahí, ¿verdad?, sienta que no tiene claro quizás cuál es el propósito que Dios tenga para usted en este mover del Espíritu Santo. Quizás usted piense que ya alcanzó algún propósito, ¿verdad? Quizás. ¿Ya? Pero yo le tengo que decir que el propósito de Dios para usted lo puede cumplir únicamente usted. Nadie más puede cumplir el propósito que Dios tiene para usted. Este mensaje yo lo llamé, valga la redundancia, un llamado único. Un llamado único. ¿Ya? El Señor tiene un llamado y un propósito especial para usted. No para el del lado, no para el hermano que está ahí sentado junto a usted. El llamado es para cada uno de nosotros. Un llamado con un propósito. Como digo, este llamado y este propósito no lo puede cumplir nadie más que usted, hermano. Yo quiero que vayan conmigo a Mateo 4, por favor, si tienen sus Biblias por ahí. Mateo 4. Mateo 4, verso 18 y 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red al mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, porque yo los haré pescadores de hombres. Vengan en pos de mí, porque yo los haré pescadores de hombres. El llamado del Señor y el propósito del Señor. ¿Sí? El Señor llama, y cuando llama, hermanos queridos, llama con un propósito. A estos hombres el Señor los llamó. Y no los llamó para que fueran meros espectadores de los prodigios y de las señales que Él iba a realizar. Los llamó a ser partícipes. Los llamó con un propósito. Los llamó para prepararlos. ¿Sí? Los llamó para hacerlos, como dice acá, ¿verdad? Pescadores de hombres. Del mismo modo, ¿ya? El Señor lo llama a usted y me llama a mí con un propósito. Estos conceptos yo los voy a estar reiterando varias veces, ¿ya? Porque de alguna forma quiero que podamos captar eso. Llamado y propósito. Llamado y propósito. Siempre van de la mano. Si el Señor te llamó a algo, o el Señor te está llamando a algo, es porque tiene un propósito para ti. No para otro. Para ti. No importa en qué lugar o cuántos años lleves caminando en el Señor, no importa tus condiciones, ¿verdad? Porque Él no nos ve, hermanos queridos, Él no ve lo que nosotros vemos, ¿verdad? Él no se fija en lo que usted se fija cuando se mira al espejo. Algunos nos vemos peor que otros, pero ¿ya? Pero Él no se fija, ¿ya? Él ve otras cosas. ¿Amén? Él nos llama no por lo que somos, queridos, sino por lo que llegaremos a ser en Él. Por ahí dice, ¿cierto?, de lo vil, de lo necio, de lo despreciado de este mundo. Qué raro nuestro Señor, hermano, ¿eh? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo funciona? Con lo vil, con lo menospreciado, con lo necio de este mundo, para revolucionar el mundo. No por lo que tú piensas de ti mismo, sino por lo que Dios piensa acerca de ti. Sígame por favor a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Verso 12. Filipenses capítulo 3, verso 12, dice: no que lo haya alcanzado ya, Pablo, ¿verdad? Pablo aquí. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, el Espíritu Santo permitió que esta escritura, ¿verdad?, como muchas otras sin duda, pero esta escritura quedase aquí, ¿verdad?, para darnos aliento. Sin duda Pablo acá estaba viviendo muchas situaciones, ¿ya? Muchas situaciones. Usted sabe que Pablo vivió muchas dificultades en su ministerio. No solo de los de fuera, dice él, sino también de los de dentro. ¿Ya? Y probablemente usted y yo también en este momento, en este periodo, estemos viviendo muchas situaciones también. Muchas penurias, muchos conflictos, ¿verdad? Muchas situaciones que muchas veces nos disminuyen, que no nos permiten continuar. Gracias. ¿Ya? A veces, ¿verdad? Incluso quizás muchos de nosotros también hemos tenido días en que ni siquiera nos dan ganas de bajar de la cama, ¿no? Hemos tenido días en que no hemos tenido fuerza ni para abrir la boca para pedir auxilio al Señor. Pablo también los tuvo, ¿ya? Pero Pablo podía entender, y en la reflexión que yo hago con ustedes, que también podamos entender de que tenemos una meta, tenemos un llamado, y hacia allá vamos a ir, hermanos queridos, a pesar de los pesares, a pesar de las circunstancias. Pablo dice, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo.